mi pamplina. Horquillas por compases, chirigota, cumpliendo penitencia de por vida. Ya ve, regreso a este calvario de mi cota, sabiendo cada vez que me equivoco, sabiendo que mi tiempo ya se acaba. Por un aplauso tuyo pierdo el coco y por una sonrisa vendo el alma. Ay, y como esos cargadores que cargan por las dolores y los gritos de esta tierra. Ay, cargo yo con la osadía de escribirte en tierra mía, siendo tan torpe mi letra.